Nunca soñamos que íbamos a tener que estar tantos años peleando por esta ley. Menos soñábamos que iba a pasar esto que está pasando ahora. Pero lo más importante es que tengamos conciencia de que no tenemos que parar. Por más que esperemos la ley, por más que los decretos de necesidad y urgencia sean una burla de la justicia hacia el pueblo, a no reconocer el 49% que no votamos a este atorrante de Macri. A mí me parece que falta que nosotros, los que amamos la comunicación, los que tenemos claro que sin comunicarnos va a ser muy difícil aguantar estos 4 años, porque casi no hay palabra de este 49%, 49 y 50, no sé, los 52. Para que la palabra nuestra esté permanentemente en todos lados, si bien es cierto que ahora la modernidad hace esto de que los Twitter y todas estas cuestiones, pero como hay tanta basura entre medio de eso, es complicado lo escrito o lo hablado, dando nombres, haciéndonos cargo de las revistas, de las radios, de los audiovisuales, tiene otro valor, y tiene el valor ese de la comunicación. Lo otro no sé cómo llamarlo, porque me parece que habría que pasar un colador muy grande para saber qué es verdad, qué es mentira, porque es muy fácil decir de todo sin poner la firma. Es muy fácil insultar, degradar a las personas sin decir quién lo hace. En cambio, si nosotros, que estamos peleando por esta ley desde hace tantos años, que es la ley del pueblo, la ley de la palabra, la ley de la comunicación, la ley de expresarnos, la ley de sentir qué nos pasa, tenemos que habilitar un montón de lugares, como sea y donde sea. Mientras esperamos que los decretos de necesidad y urgencia y todas estas cosas alguna vez nos den un pedacito así para ir avanzando sobre la ley. Yo quiero agradecerle a Sabatella, yo creo que todos tenemos que agradecerle cómo se plantó, cómo peleó y cómo hizo todo lo que pudo. Me parece que a veces no se reconoce el esfuerzo de algunas personas. Hace muchos años que luchamos por la ley de medios. Acá toda la gente que está acá lo sabe. Años y años y años y años. Las madres nunca paramos. Nunca paramos de comunicarnos. Hasta en los peores momentos. Y me parece que eso tiene que ver con lo que las madres pensamos que debemos hacer ahora. Porque ahora hay mucha desazón. Hay mucha gente joven, estábamos tan felices, estábamos tan bien. No podíamos pensar que nos iba a pasar este tsunami. No podíamos pensar, sabíamos que quién es Macri, no es que lo desconocíamos. Pero no pensábamos que nos iba a pasar esto. Entonces, hay muchos jóvenes, muchos pibes que están muy desanimados. Y yo pienso que tenemos que poner en sus manos esto de la comunicación. Porque hay miles y miles de maneras de hacer cosas para comunicarnos. Yo traje algunas pavadas para mostrarles, porque a veces, no sé si saben o no saben, cómo empezamos las madres a comunicarnos con la gente, ¿no? Y lo primero que hicimos es escribir un billete. En 1979, 140 madres escribimos casi 400 billetes y fuimos a comprar a la feria. Y era el volante que pasaba más rápido. En el billete poníamos: tengo 2 hijos desaparecidos, secuestrados por el ejército y la policía, ayúdennos. ¿Se puede o no se puede? Era el volante que pasaba más rápido, nadie quería tener un billete escrito. Y después, en el 80, en un momento muy difícil, las madres armamos un boletín, que no sé dónde está, que armé 2 bolsitas, 3 bolsitas, 4 bolsitas. Acá está. Este es el primer boletín en 1980, hecho por las madres, comprado con algún dinero que juntamos entre nosotras, vendiendo tortas. En una plaza compramos una fotocopiadora, hicimos este boletín, que se nos ocurrió mandarlo a Europa y fue traducido durante muchos años, cada vez que salía, en 5 idiomas. Y después sacamos la revista, el diario. Imagínense el periódico en el 83, la revista Locas, a la vez que salía el periódico, Prensa Madres, no quiero olvidarme de algunas cosas porque... En 1979 y 80 empezamos a tener programas de radio. El primero lo tuvimos en Radio Futuro, una radio en La Plata de la Loma del Diablo. Después nos dio Radio Nacional, después nos dio un programa Liberty que nos cobraban $700, que había que juntarlos para pagar $700. Yo digo lo que nos cobraba porque mucha gente creía que nos dio gratis. No, no, no era gratis, había que pagarlo. Pero las madres siempre nos buscamos de juntar plata, de vender cositas. Así que tuvimos 3 programas de radio. Radio Nacional, que nos dieron... La primera vez que nos dieron a las 6:30 a.m. un domingo. Yo me tenía que venir de La Plata. Imagínense a la hora que me levantaba para llegar. Pero por eso le digo, compañero, si nosotros queremos realmente comunicarnos, si nosotros queremos luchar y pelear por la ley de comunicación, no nos podemos quedar sentados esperando que la ley llegue. Pongamos herramientas en las manos de los jóvenes. En una época que no se podía hacer nada, pintamos los cordones de la vereda con brea, denunciando los nombres de los asesinos en los campos de concentración, y después pintamos el pavimento para no pintar las casas de los vecinos, para no pintar los monumentos. Entonces me parece que eso es lo que nos hace falta, creatividad para armar la radio. Imagínense tener una radio las madres. Me apoderé de una radio que la tenía un pastor que hablaba, qué sé yo, un croata, imagínense. Sí, de verdad. Entonces me parece que siempre se puede. Cuando uno realmente necesita, tiene una fuerza como nos pasaba a las madres, esa fuerza interior, esa fuerza de la desaparición de los hijos, de querer encontrarlos, de querer renunciar, estaba todo bien, no pasaba nada. Se hacían días de gloria en La Plata para mostrar que no pasaba nada. Y lo hacía la iglesia con los asesinos. Y decían, no, este es un día de fiesta. Y nosotros aparecíamos ahí y le demostrábamos que no había nada de fiesta. Armamos ahora últimamente la Hormiguita Colorada, entre todos los medios, audiovisual, Prensa Madre, que también trabajan muchísimo, audiovisuales, la revista y la radio, armamos un multimedia, miren qué coraje que tenemos, y le pusimos la Hormiguita Colorada. ¿Por qué? Porque la Hormiguita Colorada no se ve, pica, pero hace roncha. Entonces, compañeros, me parece que eso es lo que nos hace falta. Pongamos todas las pilas que tenemos, luchemos por esta ley de medios que nos hace falta, que la necesitamos, con estas porquerías, estos decretos que no sé quién los inventó, ni quién los pone en práctica, estos jueces que tenemos son de terror, porque lo que están haciendo ahora con Cristina, es espantoso lo que nos pasa, y no tenemos cómo comunicarlo, no tenemos cómo contarlo. Nosotros tenemos La Plaza, y tenemos un programa, me olvidaba, hace 8 años que tenemos un programa en la tele, todos los sábados a las 9:00 a.m, que lo único que me han censurado ahora es cuando digo hijo de puta madre y me ponen un pitito. Pero hasta ahora lo demás digo todo lo que quiero. Yo lo único que tengo para decir es que la pelea por la ley, por la legalidad y por la... No sé cómo decirle, porque... A veces los pueblos nos damos cuenta que los problemas no se arreglan ni en los parlamentos ni en la justicia, sino se arreglan en las plazas llenas. Y el 24 de marzo tenemos que hacer explotar la plaza para mostrar a estos cretinos que no nos van a hacer callar. Y que busquemos medios, y inventemos tarjetitas, inventemos todo lo que esté a nuestro alcance, bocinas, bocinas en las plazas si no podemos hacer una radio. Pero contémosle a nuestros compañeros que ya saben cómo pueden hacer para comunicarse, pero que ya tienen política en el alma, y a nosotros que lo votaron, para contarle qué es lo que están haciendo. Recién escuchaba la radio que acaban de echar, no sé qué candidato, otra vez de compañeros, me parece de la ley, que luchaban por, no me acuerdo, ¿por qué cosa? Gente que tenía 11 años de trabajo, y que ayer les dijeron que no los iban a echar, y hoy los echan. Entonces, con esta mentira tan terrible de este hombre que nos mintió todo el tiempo cuando habló el otro día, yo no sé quién le creyó, pero bueno, si algunos le habrán creído, tenemos que tener en nuestras manos elementos. Yo, ustedes estarán muy convencidos del Twitter, del telefonito, de esto que se la pasan todo el tiempo leyendo eso y escribiendo. A mí me preguntan, ¿viste lo que dijeron de vos? No. Ni bueno ni malo, no lo leo, no me interesa. Porque eso pudre la cabeza. Tenemos, compañeros, que hacer otra cosa. Eso no sirve porque tiene mucha mierda, mucha basura. Inventemos lo que sea, como sea. Pintemos las calles, pintemos los cordones, pintemos el pavimento. Digamos qué está pasando. Y por favor, acompañemos a los compañeros que están dejándose sangre. Porque es muy lindo que cuando abran Kicillof vayan 20.000 o cuando están los artistas vayan 30.000. Pero es muy feo que cuando echan a los compañeros vayan 4, 5 o 10. Pongamos el cuerpo. Si nos pegan, que nos peguen a todos. Si nos balean, que nos baleen a todos. Si nos tiran gases, que nos tiren a todos. Porque hoy van por ellos, mañana van a venir por nosotros. Gracias.